La tiranía del olvido. Una propuesta de Radiofonías. Sonidos y palabras con alcance. Advertencia. Cualquier coincidencia con la realidad es intencional, pero vive en la ficción. Si usted se siente afectado con esta historia, no se preocupe, no está solo. Miles de personas la padecen a diario. Si se siente reconocido en algún personaje, le sugerimos hacer algo al respecto. Las historias de ficción nunca son responsables. La tiranía del olvido. Capítulo 1. Bogotá, 2080. Las pugnas políticas del pasado casi aniquilan la especie humana. Los sobrevivientes de la última guerra nuclear apoyaron la construcción del nuevo orden. Su excelencia, máximo dirigente, ha logrado la legitimidad suficiente para consolidar un régimen del olvido y la felicidad. Gracias al desarrollo tecnológico, hace algunas décadas logramos convertir las memorias y los registros de hechos pasados en energía. Sin memorias reales, los habitantes del nuevo orden adquieren memorias virtuales que les permiten vivir con felicidad y productividad. Sin embargo, algunos seres se resisten al olvido. Ellos son los anónimos. Hoy, una nueva amenaza se siembra sobre el nuevo orden. Acercamiento al sector 5. Rastreando. Liquidación activada. Rastreen la fuga. No olviden que de su trabajo y buen desempeño depende la supervivencia del nuevo orden. Nivel máximo de fuga. Desalojen el lugar. Nivel máximo de fuga. Desalojen el lugar. 28-53-75, aléjese de inmediato. 28-53-75, aléjese de inmediato. Conserven el orden. ¡Viva el nuevo orden! Santiago Flores, Camilo Ospina, Adriana Moya, José Ojuela, Felipe Ortiz, Amanda Ojuela. Una producción de Radiofonías, sonidos y palabras con alcance. Bogotá, 2011.